En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Carlos. Gracias por estar hoy en los controles. Para ayudarnos. Con su cara seria. Sí. Sin esa barba que parece casi un Hugo. Sí. Bienvenido. Bueno, aquí estamos. Una siesta más, una tarde más. Disfrutando del día que está espléndido. Espléndido. Hoy está para sentarse una sombrita, una sombra medio rala, pero está para sentarse como unos mates, ¿no? Una sombrita. Sí. ¿No? Está espléndido. Hermoso el día. La estación del otoño es la que más me gusta del valle. Es muy linda porque además te encontrás con un montón de colores. Mira, hay, no sé, los dorados, los pardos, los... Y además, tuve oportunidad muchas veces de cuando se desprenden las hojitas, muchas juntas. Es como un baile. Sí, cuando empiezan a caer por ahí una ráfaga de viento así suavecito. Y esta planta, que no me estoy acordando ahora el nombre, ya me va a venir, que va paulatinamente cambiando desde las tonalidades. Sí, que es casi como una enredadera, es una belleza. El caqui también es así. Ajá. Sí, acá hay poco caqui en el valle. Mira. Pero es muy ornamental, se dice, ¿no? Sí. Así que adorna, digamos. Adorna, sí. Es que sí, porque van cambiando los colores. Muy morado muy fuerte y va girando así al amarillo. Uh-huh. Muy hermoso. Y ahí en... Creo que es en Yacanto, hay una finca tipo inglesa, hablo sobre el camino de la costa, que está rodeada de plátanos. Mira, ¿no sabes? Hermoso, me imagino. Una postal, una belleza. Sí, hay muchos paisajes muy lindos para ver en el otoño. Sí, está bueno que en el medio de nuestra cosa cotidiana, que a veces no está tan buena, unos días está bueno y otros días no tanto, se está acercando el invierno y se pone difícil el trabajo... Bueno, todo eso que sabemos, hay algo a tener en cuenta. Uh-huh. Vivimos en un lugar muy bello. Muy bello. Bueno, nos pasaba más cuando hacía calor, ¿te acordás cuando empezaron a florecer las breas? Uh-huh. Que también, que por ahí uno no se da cuenta, no las mire, de repente levantás la vista, empezabas a ver todo amarillo. Bueno, a la entrada de Dolores. Sí, a la entrada de Villa Dolores, para el que viene del otro lado, sí se ve todo amarillo. Hermoso. Cuando florecen las breas. Que hay poca, había dicho Marcela. Uh-huh. Pero ahí, bueno, sí obviamente habrá poco en relación a lo que hay, ¿no? Pero está bueno que eso, mirar un poco esos detalles. Así que los invitamos hoy a ver justamente este otoño, a disfrutarlo, a levantar un poco la mirada de los que van en el auto, los que van todo el día trabajando, los que están colgados del celular, a mirar un poco. Sí, o mismo, a veces cuando uno mismo vive en la sierra, el trabajo cotidiano, como que te apabulla, tal vez, apabullar digo en el grado de concentración, no que sea desagradable, ¿no? Y te olvidas de levantar la vista. Uh-huh. Es como que algo que yo he tenido en cuenta a veces en decir, bueno, estoy caminando, ¿no? Entrando a mi pueblo, caminando, un tiro bastante largo. Y mirar, ¿no? Levantar la vista y mirar la sierra. Sí, sí, es así como... También como ver la parte interna de uno, como tranquilizador, no sé. Pero particularmente el otoño es muy bello. Es muy bonito. Porque tiene la temperatura adecuada. Uh-huh. Yo no sé vos qué pensás, pero para mí la primaverita de acá... Hace calor en la primavera de acá. Sí, no sé, los primeros días son primaverales. Los que siguen, no sé, a veces son muy fuertes. Estos días como hoy son espectaculares. En cambio, en otoño tenés así como esta forma... más benigna del sol, y además lo que me parece alucinante es la luz es más difusa. No sé, bueno, sí, tiene un encanto particular. Está muy lindo. Bueno, los invitamos entonces hoy de vuelta bajo la sombra del árbol a disfrutar de este otoño tan hermoso. Vamos a, como siempre, a recordar los contactos por si alguien quiere comunicarse. Ana, el teléfono de la radio 1556-0303 para que quiera mandar su mensaje. Nuestro mail, el mail del programa, bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Y para el que no pueda escucharnos hoy en directo y quiera hacerlo después vía web, puede entrar a la página www.fmsierrascomechingones.blogspot.com y allí en la sección de audios encuentra este y los demás programas. Y de los compañeros. Sí, sí, claro. Bueno, bueno, y a propósito estamos, de que yo estaba pensando esto del otoño y todo eso, ¿no? Hice una asociación del mes de mayo. Veamos, a ver, sí, la escuchemos. Es como una pequeñita historia, pero... pero eso, comencé con esta reflexión de lo bello, del otoño. Y bueno, y digo, mes de mayo, ¿por qué se llama mayo? ¿Por el mes? ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Y estuve también pensando un poco en esto de los calendarios. O sea, nosotros en la actualidad nos regimos por el calendario gregoriano, pero anterior al calendario gregoriano, que creo que se impuso en 1589... existía el calendario juliano. El nombre se debe al emperador Julio César. Uh-huh. En ese calendario los meses eran 10. Mira. Marzo, abril, mayo, junio y julio no se llamaba julio. Creo que es quintilis, por quinto lugar. Por quinto. Uh-huh. ¿Sí? Y septiembre el séptimo, por el séptimo lugar del mes. Cuando asume Julio César y pone mucho empeño en esta cuestión del calendario, digamos, al quinto mes se le cambia el nombre por julio. Uh-huh. O sea, es en honor al emperador, ¿no? Uh-huh. Los calendarios del mundo, todos, están siempre en relación a fases o movimientos de la luna y del sol. Bueno, en el calendario, para hacer una historia más breve, ¿no? Porque me imagino que da para... En el calendario juliano había como un error, que no coincidía con el aspecto religioso de la Pascua. Ajá. ¿No? Ya estamos hablando en épocas avanzadas del cristianismo. No coincidía con la Pascua de Resurrección. Entonces es ahí donde entra el Papa Gregorio, por eso el calendario nuestro se llama calendario gregoriano, por el Papa Gregorio XIII. Entonces el Papa convoca una asamblea, matemáticos y físicos, y bueno, hacen el cálculo exacto y correcto, digamos, y a partir de ahí el calendario que usamos se llama gregoriano. A la muerte de Julio César, que lo asesinan, asume Augusto. Y el emperador Augusto es el que en realidad agrega enero y febrero. Por otra historia, que sería muy larga, en realidad, que por ahí podemos un día, dejarlo para sí, si interesa, programa. Este, hablar de esto, del calendario, ¿no? Pero, bueno, porque me llamó la atención también, Juli, como que me llama la atención, volver a llamarme la atención, ¿no? Ya he reflexionado sobre esto. De esta lejana Roma, ¿entendés? Tan lejana esta Roma para nosotros, uh-huh. tan lejana. Y contamos los días y los meses con los patrones de correspondientes al calendario gregoriano, que yo te digo, creo que se impone en 1589, si no me equivoco. Bueno, y el mes de mayo viene de una deidad romana, que es Maya. Ajá. ¿Sí? Y que está asociado, en la mitología romana, Maya es la esposa de Vulcano. Y está asociada a la diosa de la fertilidad y de la maternidad, de la fertilidad de la naturaleza y de la maternidad. Uh-huh. Bueno, y en este mes, en la antigua Roma se hacía unas celebraciones que prohibía la entrada de lo macho, o sea, del hombre, pero inclusive de animales. De animales machos. Ajá. ¿Sí? Y era, no hay mucho para contar, porque estos rituales eran secretos, convocados por esta diosa a las mujeres. ¿Sí? Por eso digo que esta diosa muy relacionada con la fertilidad. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, además de esto, de la diosa maya, existía la diosa Flora, en el mismo mes de mayo, ¿sí? Junto se con Maya. La misma celebración, digamos. Bueno, la diosa Flora sumaba a la celebración de la buena diosa, que así se le llamaba Maya, y entonces en el mes de mayo en la antigüedad explotaban las flores, los arreglos de flores por todos lados. Cabe tener en cuenta que estamos hablando de otro, claro, estamos hablando de otro tiempo este estacional, ¿verdad? Sí, allá es primavera. Allá es primavera. Tenemos que ubicarnos con eso. Acá estamos entrando en el otoño y allá están explotando las flores. Bueno, y en la antigua Roma había arreglos hermosísimos consagrados a la diosa Flora y en general a la diosa Maya, que de ahí esa es la versión más fuerte de donde viene el mes de mayo. Sí, igual hay otra no tan difundida, hay otra que dice que es un que la palabra mayo viene de mayorum, del latín de los mayores, y que es el mes que está ofrendado en honor a los mayores, a los patriarcas o matriarcas, a los más antiguos, a los fundadores y a las personas mayores en general. De todas maneras, en la forma de la historia, digamos, en la bibliografía, en lo que más abunda en realidad es la historia de la diosa. Pero bueno, esa puede ser también otra posibilidad. Oye, como es que esto, una cosa me llevó a la otra, qué lindo. Está bueno conocer estas historias. Bueno, sí, es pequeñita. Bueno. Está bueno, gracias por compartir. De nada. Bueno, y entonces para seguir celebrando el mes de mayo, acá otoño, allá en otros pagos, primavera. Nos vamos a ir con una canción que por supuesto está, bueno, está relacionada un poco a los cuentos y a los relatos que traemos hoy. Sí, el agua va a ser el protagonista de los cuentos, por lo menos que van rozando. Y si no, va a estar como ahí, acompañando. Así que bueno, allá vamos con este canto de agua, Liliana Herrero. Soy hembra litoral del Carcarañá. Mansa piel brutal, sigo al horizonte, me voy en caudal por cantos del pago chico. Soy agua y poco más, viento en el sausal. Mujer de río, sol mi tutural, dando aquel zorzal claro. lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Por lo menos hasta la primera curva, donde aparentemente desaparecía. Después dio una chupada a la pipa y se quedó como pensando. ¿Pasa algo? Dije sin mirarlo, con los ojos clavados en el agua, para tratar de ver lo que él había visto. Están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en este momento, me llegó la voz. Debe haber comenzado a llover en las sierras grandes. La creciente llegará aquí en un par de horas. Vamos a buscar las redes. Habíamos perdido muchas crecientes por no conocer bien las costumbres de la lluvia. Muchas veces, a pleno sol, habían pasado crecientes hermosas, llevándose lejos, hacia las ciudades ricas y poderosas, preciosos cargamentos de objetos que hubieran sido útiles para nuestra casa. Porque nosotros, a la casa, la hicimos con el río. A medida que en el pueblo se construían hoteles para los turistas, a nosotros nos obligaban a corrernos, más para allá, más hacia las afueras. Ya habíamos hecho como 4 o 5 casas, utilizando los troncos, las cañas, que había en los suburbios. Pero ahora, donde nos había tocado, no había más nada. Las lomas estaban roídas por las cabras y el terreno pedregoso llegaba mismito, mismito, hasta la orilla del arroyo. Cuando llegamos con los colchones al hombro, algunas gallinas y nuestra colección de tías, los vecinos ya habían utilizado todo el material posible de la zona. Nos ayudaron a reconocer la parte del terreno que nos correspondía, pura piedra. Y nos alquilaron una piecita al frente del terreno, del otro lado del arroyo, hasta que pudiésemos construir la casa. Era fácil ver en los alrededores que donde faltaba un árbol, ese árbol estaba clavado en forma de poste, formando la esquina de una casa. Las piedras, más o menos cuadradas, habían desaparecido también, y eran o pared o piso en las casas desparramadas por el pedregal ese. Tampoco había lajas, ni adoquines, ni piedra bola. Todo había sido aprovechado por los que llegaron primero. Me acuerdo que mientras mis tías sacaban sus vestidos azules y rojos de los baúles y los colgaban en los clavos de las paredes de la piecita, yo y el abuelo nos sentamos en medio del terreno a pensar qué se podía hacer. Acá ya no queda nada, ¿eh? Más vale que busquen otro lugar más lejos, nos dijo uno de los vecinos mientras rasqueteaba su caballo. Mi abuelo debió estudiar profundamente el arroyo en ese momento, porque después de mirarlo un buen rato, dijo: aquí nos quedaremos. Lo que no recuerdo es si mi abuelo era joven antes de llegar aquí, porque después supimos, durante el resto del tiempo, que él había envejecido después de descubrir los misterios de la lluvia. Que era como saber, según lo supimos siempre, todas las cosas de la vida y de la muerte. Pienso que sus cabellos se pusieron blancos en esos minutos, porque una vez, cuando les pedí que me explicara el asunto de las crecientes, que él preveía con varias horas de anticipación, me dijo que si lo aprendía, envejecería en el acto. Pero las cosas se equilibraron, porque si envejeció en ese momento, ya no necesitó fuerza para cargar piedras desde lo alto de las lomas, además ya no había, ni troncos desde las llanuras distantes, porque con las crecientes todo se lo traía el río y se lo dejaba en el mismito terreno, gracias a la red que habíamos construido con alambres también traídos por el arroyo. Nuestra llegada, mejor dicho de mis tías, con sus vestidos al viento llenos de colores y de pliegues, fue una alegría para el barrio. Vivíamos todos amontonados en la piecita y teníamos una radio de pilas, antes la que mis tías lloraban y lloraban, inclinadas, cuando oían alguna canción de Libertad Lamarque. Mis tías eran hermosas y los hombres, a la tardecita, rodeaban nuestra pieza, esperando que saliera alguna de ellas. Salían por las noches perfumadas y se iban con los hombres a caminar por las riberas, siguiendo el canto de los sapos. Y de tanto en tanto, según la luna, nacían hermosos bebés, que en poco tiempo se prendían de los bigotes del abuelo. Cuando les dolía la pancita, yo seguía el curso del arroyo y buscaba menta para las infusiones. Y al volver, oía que el vecino rasqueteador de caballos le decía a mi abuelo que era muy difícil alimentar tantos chicos. El viejo consultaba al río antes de responder. Y luego de una corta meditación decía: «Que nazcan. Ellos son la única alegría que podemos tener en la vida». Yo mismo había nacido así, y era una de sus alegrías. El año de la gran creciente murieron muchos bebés, porque dicen que el agua había sido revuelta por los microbios. Lloramos todos muchas, muchas veces, y mi abuelo se sacó el sombrero por primera vez en varios años. También vinieron a llorar los hombres de los alrededores. Y por un tiempo más o menos largo, no volvieron a salir con mis tías siguiendo el canto de los sapos. Aprovechamos esos días de mucho silencio para reforzar nuestras redes. El abuelo decía que había que detener en todo lo posible las riquezas que traían las crecientes, porque si no, mijito, porque si no esta zona será siempre muy pobre. Las cosas pasan por este arroyo, llegan al río y siguen saltando y saltando. Luego el río avanza hacia ríos más grandes, con más riquezas acumuladas, y todo va a parar a Buenos Aires. Y después al mar, y de ahí a Europa. Y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Así decía el abuelo. Aquel día la creciente había sido muy rica. Además de ladrillos medios redondeados pero sanos, había traído adoquines, muchos tarros y piedras grandes, de varios colores. La parte de red que me tocó controlar solo dejó escapar una lata de querosén de 20 litros que abierta hubiera significado una buena parte del techo. ¡Buah! La vi bambolear por encima de las crestas sucias, casi en el aire, y perderse vaya a saber a dónde. Pero logré detener una gran piedra blanca, casi cuadrada, que ahora forma el ángulo más importante de nuestra casa. Después separamos las piedras por formas, luego por colores, también los adoquines, los ladrillos, que eran muchos, y la gran cantidad de tarros para el techo. Cuando pasó la creciente, pese al fresco que hacía, mi abuelo y yo sudábamos. Mis tías salieron todas juntas de la pieza y levantándose los vestidos azules, cruzaron el arroyo para ver cuántas maravillas nos había dejado la creciente. ellas mismas se pusieron a ayudarnos, a separar todo. Y mientras lo hacíamos, cantábamos, sin saber que estábamos cantando. Todos estábamos contentos, porque había mucho material para proseguir la casa, que ya tenía casi 30 centímetros de alto. Ahora podríamos llegar al metro, por lo menos. Solamente el viejo no estuvo muy contento y no quiso contestarme cuando le pregunté por qué estaba así. Pero me respondió años después, años que para él no significaba nada, porque estaba acostumbrado a usarlo. Me dijo cosas que no pude entender y que sin duda se relacionaban con esos días de silencio. De los chicos cuyos rostros yo había olvidado completamente, de las aguas revueltas por los microbios y de otras cosas más que el mismo abuelo tenía. Creo que fue entonces cuando me dijo que era mejor no entender nada para no envejecer de golpe. El verano terminó y con él las lluvias, y mis tías estaban impacientes porque termináramos por lo menos una pieza y la techáramos, sobre todo dos de ellas que esperaban alumbrar hacia la mitad del invierno. Pero el viejo vacilaba antes de decidir un cambio de emplazamiento de la casa que tenía muy pensado. Se pasó varios días mirando no solo el río, sino también las plantitas que crecían en las riberas. Levantaba piedras, observaba bichos que vivían debajo de ellas. Cortaba y olía las hojas de las pocas plantas que sobrevivían en el pedregal. Un día decidió que sacáramos todas las piedras que ya habíamos puesto y que llegaban apenas 30 centímetros de altura, porque había resuelto construir la casa más lejos del arroyo, casi sobre el nacimiento de la loma. Ciertamente el viejo se volvía más misterioso a medida que avanzaba en el conocimiento del arroyo y de las lluvias. Observaba cuidadosamente el desplazamiento del sol entre las estaciones, y todo lo que clavaba o plantaba tenía relación con el giro del fuego. La única explicación que nos daba era: ustedes no entienden nada de estas cosas, tenemos que protegernos. Finalmente cavamos los cimientos otra vez en un lugar muy incómodo que nos obligaba a hacer un rodeo para traer el agua y para salir a la calle natural que corría junto al arroyo y llevaba al pueblo. Mis tías protestaron mucho, hasta muy avanzado el invierno. Y después callaron, cuando el viejo anticipó la nevada. Hacía 40 años que no nevaba en la zona. Desde entonces, nunca más discutieron sus puntos de vista. Antes de decidir el nuevo emplazamiento, desapareció por una semana. Se había ido al monte. Yo estaba al otro lado del río grande. Volvió lleno de pelos, yuyos y bichos, medio quemado por el sol y con un gesto triunfante. Trajo dos quirquinchos que le habían sobrado de la cacería que hizo para alimentarse en esos días, y anunció muy contento que ya sabía dónde haríamos la casa. En esta casa, dijo, en esta casa no podrá entrar nunca la muerte, dijo estirándose los bigotes. Mis tías entonces hicieron girar sus dedos índices sobre las sienes y le sacaron la lengua. En el verano siguiente, durante el tiempo que le dejaba libre, el olfatear las crecientes marcaba en el suelo la sombra que proyectaba una estaca alta clavada frente al sol. La sombra era paulatinamente más larga y luego, a medida que se iba el verano, se acortaba. En todos los casos, mi abuelo marcaba bastante hondo en el suelo el alcance de la sombra, de modo que al final había un montón de rayas profundas que sin duda tenían una relación directa con la orientación de la casa, o quizás con su muerte, vaya uno a saber. Se lo pregunté Y él admitió ambas cosas, casi sonriendo, y me dijo que no me convenía ahondar más en el asunto. Eso déjelo para mí, mi hijo, que ya estoy viejo. El abuelo tenía razón. Cuando terminó la casa empezó a morirse. Pero fue una muerte larga, que duró varios años. Creo que comenzó a morir aquel día que volvió del monte lleno de bichos. Esa noche se le descolgó una arañita del ala del sombrero y una de mis tías, asustada, se la quiso sacar. «No la toque, deje esa araña donde está». Le oí gritar al viejo por primera vez. La araña, comprendiendo, subió por su hilo y se escondió otra vez en la cabeza, debajo del sombrero. Habíamos terminado las dos piezas de mis tías, una hecha enteramente de adoquines y otra de canto rodado. A los pocos días de mudarnos, los hombres de mis tías tenían que cruzar el arroyo de noche, haciendo equilibrio sobre las piedras para poder darle la serenata de costumbre. Conocíamos perfectamente sus voces y sus desafinaciones. Ese es el Evaristo, ese es Pablito. Ah, no, ese que canta es Pepito, decía mi abuelo, en la sombra del cuarto, mientras se dormía con el sombrero sobre la cara para evitar la luz de la luna que entraba por la ventana. A mí me quedaba más lejos el camino del arroyo para ir a buscar los yuyos contra el dolor de panza de los chicos. Pero después sacrificamos algunos tarros destinados al techo de la cocina y en vez de abrirlos, trasplantamos en ellos las variedades principales para tenerlas de noche al alcance de la mano. Dormíamos en la pieza de las tías solteras para evitarle al viejo el llanto nocturno de los chicos, que le impedía oír el ruido del agua del arroyo, tan importante para él. Nos faltaba la cocina, que ya tenía la mitad de su altura, hecha con ladrillos redondeados por las aguas. Ese año hubo varias crecientes, pero no trajo ladrillos, solamente piedras y adoquines. Y el viejo quería terminarla con el mismo material que la había empezado. Además, no se podía poner en la parte alta de las paredes material más pesado que los ladrillos carcomidos por el arroyo. La última creciente grande vino llena de víboras, y nadie se animó a meter un solo dedo en el agua. Durante varios días tuvimos que ir a buscar el agua en tarros al hotel de los militares, al pie de la montaña, que quedaba bastante lejos. Nos llevaba casi todo el día, ir y volver, pero los hijos de mis tías se salvaron de los tremendos dolores de estómago y de la mala suerte de varios niños que las aguas contaminadas silenciaron río abajo ese año. Un día, con una lluviecita muy pobre, sin creciente, llegaron por el arroyo 300 tarros vacíos de durazno. Venían del hotel ese, donde los coroneles pasan 15 días de vacaciones. Eran todos del mismo tamaño y de idéntico color, cosa que favorecía la construcción. El viejo decidió entonces, muy a su pesar, terminar la cocina. Abrimos una gran cantidad de tarros para terminar las paredes. Y luego, con los mismos tarros, hicimos el techo de dos aguas. Como sobraron muchos, cortamos algunos por la mitad, sin abrirlos pero desfondados, para hacer las canaletas del desagüe. Mis tías quedaron maravilladas de los detalles. La cocina parecía una casita dibujada, con su chimenea de latas tan azules como el humo. Generalmente los hoteles arrojaban la basura al arroyo. Un día vimos pasar alrededor de 2000 patas de gallina. Mi abuelo dedujo que se trataba de la colonia militar, que era el hotel más grande de la zona, explicando que si eran 2000 patas, se trataban de 1000 pollos, de los cuales podían comer muy bien alrededor de 2000 coroneles. Yo los conocí. Eran buenos conmigo, me daban propina. Cuando trabajaba de parapalos en la cancha de bowling del hotel. Hacía unos días que habíamos terminado la cocina cuando al viejo se le aflojó el primer diente. Se estuvo hurgando un rato, con los dedos y protestando, claro. Hasta que se lo sacó y lo arrojó por la ventana. Fueron inútiles todos los yuyos que tomó, porque cada 3 o 4 días se le aflojaba otro y otro, que él arrojaba afuera, maldiciendo la vida, y yo cada día entendía menos lo que decía. Hasta que se quedó sin un solo diente, y no pudimos entenderle nada por un tiempo. Las demás partes del cuerpo se le fueron yendo, poco a poco. Y cuando se habían ido del todo, vino la creciente terrible, que casi se lleva al hotel de los coroneles. Estuvimos toda la noche tapándonos los oídos y tocándonos el corazón con las manos, para que no se nos soltara el miedo, oyendo las piedras inmensas que la creciente arrojaba contra la pared más gruesa de la casa, donde el viejo no había dejado ninguna puerta ni ventana. Al otro día el arroyo que había caminado de curso estaba en el lado opuesto al que había tenido siempre, y ahora sí todo era natural. Pasaba al frente mismo de la casa, y los yuyos para los hijos de mis tías quedaban al alcance de la mano. El arroyo pasaba ahora por los lugares que mi abuelo había marcado pacientemente, siguiendo el curso del sol con la sombra de las estacas. Nuestra casa se había salvado, pero el río se llevó varias, con todo lo que había dentro, entre ellas la del hombre que rasqueteaba los caballos y que, según dice, le había dado en otros tiempos muchas, muchas serenatas a una de mis tías, que lloraba mucho. Nosotros lloramos eso, y ese día todo lo que había que llorar, por los que se había llevado el agua. Vinieron fotógrafos de ciudades distantes y un avión estuvo dando vueltas por el lugar. Ahora hace mucho que no llueve y no harían falta algunas crecientes para mejorar ciertos detalles de la casa. A veces miro el río y noto cambios de color o de sonido, pero evito mirarlo mucho porque no quiero envejecer. Algunos de los hombres de mis tías consiguieron buenos trabajos y se fueron de aquí con ellas. Hoy están en Buenos Aires. Son señoras elegantes y tienen hermosos perros que sacan a pasear por las plazas iluminadas. Muchos de los chicos que tomaban las infusiones que yo hacía con yuyos se han ido también y trabajan en las fábricas. El viejo me dijo varias veces que cuando él se fuera, se prolongaría en mí, que seguiría viendo por mis ojos, tal como sucede cuando advierto el cambio de color en el agua. Algunas veces siento deseos de irme de este pueblo, pero advierto que pese al deseo, el río no me ha dado todavía los medios para hacerlo. Los otros días se me descolgó una arañita del sombrero que heredé del abuelo. La tomé por el hilo y la tiré al río. Después estuve mirando un rato cómo el agua se la llevaba, probablemente hacia las ciudades ricas y llena de luces. Para que no entre la muerte, un cuento de Daniel Moyano. Qué hermoso. Sí. Nada de Daniel, sí, muy lindo, tal vez un poco extenso, pero me pareció, sí, además como estamos por ahí un poco lejos de esa realidad, pero lo quiero dedicar a gente que conozco, amigos, a orilla del Pilcomayo, y he estado en el momento de la creciente y el río se desborda, y también escuché durante muchas noches cuando el rancho de Adombe se va cayendo. Es terrible, realmente es muy fuerte la sensación, ¿no? Y pienso en la gente que vive en el delta. Uh-huh. Y a la vera de algún río importante. A la vera uh-huh. de algún río importante. Esta cuestión de la agüita, ¿no? Uh-huh. Tan necesaria para todos. Y a veces tan terrible cuando se desborda. Uh-huh. Uh-huh. Hermoso el cuento. Bueno. Muy bello, muchas gracias. Bueno, antes de ir a la próxima música, quería leer un mensaje que nos había llegado, que dice: hola Sierras, hola Ani, qué lindo escucharte decir el origen del mes de mayo y del calendario gregoriano. Y el árbol rojo no es el liquidámbar, es hermoso. Abrazos, Noemí. Es el liquidámbar, muchas gracias, Noemí. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, bueno. Ahí está entonces aquel árbol que habías nombrado sí. al principio del sí, programa. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, de color, que es tan hermoso, ¿no? Bueno, y ahora sí, después de luego de este cuento y de este mensaje, vamos a ir a otra canción. Ahora vamos a escuchar Canto al Río Uruguay, de Liliana Herrero. Thank you.

pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Este cuento es Las medias de los flamencos, de Horacio Quiroga. Unos atrevidos. Tremendo. Envidiosos. Eso porque quieren... Pero bueno, además sonsos, ¿no? Pero, de flamencos. Todo. Así fue. Bueno. Qué bueno que estábamos conversando ahora en el corte con la música, con Carlos, esto de que la realidad está bien. No hemos visto construir una casita con el cuento anterior de, uh-huh, de piedritas o de tachos. Me parece muy descriptivo esto de los tachos y de abrirlo, ¿no? Y de... Pero Carlos comentaba que ha habido, ¿no?, acá en la zona, y así como que se ha salido del cauce, sí, el río. Y... O ha vuelto su cauce. Sí, o ha vuelto. Y también me recordaba yo en Travesía también. Uh-huh. O sea que por ahí no construimos una casita de lata, pero son cosas que han sucedido, uh-huh, también. Sí, sí. Uh-huh. Que por ahí a veces, bueno, no... nos vamos olvidando, ¿no? Va quedando, uh-huh, va saliendo el agua, va corriéndose para otro lado, o los ríos son encauzados para otro lado, o el agua lleva hacia otro lado, y nos olvidamos del cauce natural, ¿no? Del río. Pero el río no se olvida. El río no se olvida, y vuelve, cuando tiene que volver, vuelve. Sí. Bueno. Tenemos un mensajito. Vamos a leer, a ver. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias. Un abrazo, Vale. Bueno, gracias, Vale, por estar de la Gracias tarde. A vos, Vale, que debe estar Luna por ahí, y Marcos, un abrazo para los tres. Gracias por estar ahí. Bueno, y esto medio ha sido todo por hoy. Sí, ha sido todo por hoy. Nos vamos con unas palabritas finales. Nos vamos con unas palabras finales. Y después, ¿qué vamos a escuchar? Y para terminar, vamos a escuchar Oración del remanso de Jorge Sandermone. Pero antes, las palabras. Pero antes, ¿sí?, las palabras. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Fuego, agua, tierra, aire. Agua, mamacocha, agua misteriosa, jugo sagrado vital de la tierra, que muere y renace en la pulpa sagrada de los frutos. Fuego, luz transformadora, de nueva posibilidad, de claridad, de transformación. La eterna llama encendida de la vida. Tierra, sujeta y fértil, pronta a recibir, a guardar, a crecer, a crear, a permitir y llevar en sí la historia inmemorial de los tiempos. Aire, tenue, cálido, frío, fuerte. Fuego, agua, tierra, aire. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, abandones y en los espineros.